Duérmete, reloj, que ya oscureció el mundo. Es tuyo. Duérmete, reloj, llevas dentro el sol. Tres rayos delgados, no soy yo, es alguien que se mete en mí, igual que un pez. Yo solo sé que quiere echar de menos la inmensidad de tu tic-tac. Duérmete, reloj, hoy te lanzaré al techo, al suelo. Calla de una vez y escucha la luna. No soy yo, es alguien que se mete en mí, igual que un pez. Yo solo sé que quiere echar de menos la inmensidad de tu tic-tac. Oh, oh, oh, oh, oh. No soy yo, es alguien que se mete en mí, igual que un pez. Yo solo sé que quiere echar de menos la inmensidad. Thank you.